pensamientos que me afligen, sentimientos que me dicen los motivos escondidos, la razón de estar aquí. Las preguntas que me hago son llevadas al espacio, y de lo alto tengo todas las respuestas que pedí. Quien me diera que la gente que se encuentra se abrazase como viejos conocidos, descubriesen que se aman y se uniesen como se unen los amigos. Y en la cumbre del espacio una bandera estaría al infinito iluminada por la fuerza de ese amor, luz verdadera de esa paz tan deseada. Pensamientos que me afligen, sentimientos que me dicen los motivos escondidos, la razón de estar aquí. Y así veo la razón de la existencia, la naturaleza pura de este mundo, donde a veces aparentes coincidencias guardan algo más profundo. Y se mezclan los colores en los campos, es que flores diferentes viven juntas, y en la voz del viento la canción de Dios responde a todas las preguntas. Pensamientos que me afligen, sentimientos que me dicen, pensamientos que me afligen, sentimientos que me dicen, pensamientos que me afligen.